Este que la locura de tu cuerpo me atrapa, te quedo observando y no sé cómo actuar. No. Tengo tanto que decirte y al final no te digo nada. Realmente quiero tenerte, pero me acompaña la mala suerte, que casi siempre que suela verte, da ya la casualidad que haya tanta gente. No todo en la vida es sexo, pero en verdad a ti yo quiero meterte. Esto que siento, lo siento desde siempre, siempre, siempre, siempre. Y tranquila, sé que llegará el día. Legal. Tranquila, si veo cómo me mira. Tranquila, sé que llegará el día. Tranquila, en que yo a ti te haga mía, mía, mía. Este que en que te haga mía, mía, mía. Este que en que te haga mía, mía, mía. Ocupo despertar a mi realidad, ocupo que ella sepa la verdad. La que corre conmigo, cual la que hay. Pero no sé si en verdad me va a falar. Sus ojos brillan como el sol en primavera. Ella es la primera, la verdadera, la que me hace soñar de mil maneras. Si no comprende, la haré entender cómo fue que de ella me enamoré. Lo tiene todo lindo, cuti, suave piel, y sobre todo esos ojitos café. Pelo largo, negro, colocho también. Amante de mi música y del reggae. Sentimiento fuerte que desperta a esa mujer. Pienso tanto en ella, siento enloquecer. No sé por qué me siento así. Tal vez si te dejara venir, eso me pondría feliz. No sé por qué me siento así. Tal vez si te dejaras venir, eso me pondría feliz. Tranquila, sé que llegará el día. Legal. Tranquila, si veo cómo me mira. Tranquila, sé que llegará el día. Tranquila, en que yo a ti te haga mía, mía, mía. En que te haga mía, mía, mía. En que te haga mía, mía, mía. La locura de tu cuerpo me atrapa, te quedo observando y no sé cómo actuar. Tengo tanto que decirte y al final no te digo nada. Realmente quiero tenerte, pero me acompaña la mala suerte. Que casi siempre que suela verte, da ya la casualidad que haya tanta gente. No todo en la vida es sexo, pero en verdad a ti yo quiero meterte. Esto que siento, lo siento desde siempre, siempre, siempre, siempre. Y tranquila, sé que llegará el día. Legal. Tranquila, si veo cómo me mira. Tranquila, sé que llegará el día. Tranquila, en que yo a ti te haga mía, mía, mía. Este que en que te haga mía, mía, mía. Este que en que te haga mía, mía, mía. Soy que tiene rola. Este es que está contigo mi papá. Aún sigo manchando y borrando el papel. In the house records. Manhattan, DJ Rowland, Smiley House, la casa de la risa.